Quiero disfrutar contigo el tiempo y el espacio, acariciarte el pelo hasta que se te ponga la piel de gallina. Oye, vida mía, si voy a dormir a tu lado, quisiera que al abrir los ojos estés a mi lado. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. No hay duda, mi amor es mi vida, gambioreriza con lure. Desde que tú has llegado, el espacio vacío de mi alma, con tu presencia lo ha llenado mi vida de ti, estoy enamorado. Sin mi cabeza la que me pide paciencia, aunque la apariencia, a pensar de que pierdo la conciencia, la circunferencia de mi vida es a conectar en tu coherencia. La inocencia no es lo mismo con la conciencia. Tranquilo camino y no estoy en penitencia, ni ando en competencia. Estoy seguro de los míos, seguro de lo que siento. Eres la raíz de mi conciencia, la química entre tú y yo, la ciencia. Me doy de cuenta que pensar en mi pasatiempo, contento y contemplo mi corazón. Tú eres la reina de mi amor, el espacio que era chico, lo que por ti yo siento, me lo valoro. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Tu locura y mi locura es una locura. Oye, baby, baby, I love you. Contigo quiero disfrutar el tiempo, compartiendo el momento, que lo tuyo y lo mío sea eterno. Quiero ser como la nube flotando entre los cielos, viviendo a tu lado y me pongo más tierno. Me encanta tu sonrisa, aprendí a no coger prisa. Voy lento seguro, pero sí te aseguro que daría todo y sin pensarlo. Voy flotando en la tierra con una sonrisa en la frente, que le abrí mis ojos, quisiera verte. Eres la luz que me guía por el camino correcto. Eres la voz que me habla cada vez que me acuesto. Eres la seguridad que necesito con cada beso. Eres la dulzura de mis labios sin pensarlo. Cada momento que paso contigo, eres la alegría que alegra mi corazón. Baby, por ti yo hice este, quiero dedicarte esta canción. Soy yo, el mismo Francis, el directo para tu corazón. Zumba, Carla, díselo con tu voz. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer.